Esta práctica 3 se compone de tres partes. En la primera, teníamos que hacer una búsqueda inversa de algunas fotografías utilizadas en nuestro blog. En mi caso, he escogido una fotografía de la temática cocina, donde aparece un tiramisú, y otra del post más reciente sobre la fotografía, en la que aparece Dalí, y esta está realizada por Philippe Halsman. Los buscadores que teníamos que utilizar para esta práctica era Google Maps y TinyEye. He empezado con la imagen del tiramisú. En Google Maps he obtenido aproximadamente 308 resultados. La mayoría eran de blogs de cocina. En TinyEye tan solo he obtenido un resultado, también perteneciente a un blog. Con esta búsqueda, TinyEye ha demostrado tener menos cantidad de bases de datos que Google Maps. Además, en estas búsquedas realizadas por ambos buscadores, no le he conseguido encontrar el nombre del autor de este dibujo ni los derechos que posee. Para la segunda fotografía de Philippe Halsman, titulada Dalí Atomicus, en Google Maps he encontrado 384 resultados, muchos de ellos en griego. En la mayoría de páginas, la fotografía tenía pie de foto que incluía el nombre y el modelo de la fotografía, incluso alguna referencia al autor. En TinyEye obtuve 47 resultados, con características similares a las encontradas en Google Maps. De nuevo, en esta búsqueda solo he podido encontrar el autor de la fotografía y algunas referencias de cómo se hizo esta, pero no los derechos que posee. Para la segunda parte de la práctica, buscaré una imagen con la temática de viajes, una de las tres temáticas de mi blog. He seleccionado la ciudad de Bristol, al sudoeste de Inglaterra. En este caso, los buscadores que utilizaremos y las bases de datos son Corbis Images, Age Photostock y Getty Images. En Corbis Images, cuando introduje la palabra Bristol sin comillas, obtuve 34.162 resultados, pero ninguno correspondía con la ciudad. Aparecieron imágenes creativas de familias, de niños, de parques, pero ninguna fotografía hacía referencia a esta ciudad. Entonces, siguiendo el ejemplo del vídeo por el profesor, puse entre comillas Bristol City. De esta manera obtuve 1.126 resultados. Esta vez, la mayoría de las fotografías correspondían a la ciudad y al equipo de fútbol de esta. Pero todavía hice más hincapié y seleccioné la opción de sin personas. En esta ocasión solo me aparecieron tres resultados de la ciudad. En el buscador de la base de datos de Age Photostock puse de nuevo Bristol sin comillas. Automáticamente el buscador me seleccionó la opción Bristol y pinché sobre ella. Con un total de 3.490 resultados, pude ver como a priori todas las fotografías pertenecían a la ciudad de dicho nombre. Continué pasando páginas, y en oposición a cómo había funcionado en Corbis Images, esta base de datos tenía todo tipo de fotografías de la ciudad, de sus fiestas populares y de sus edificios más emblemáticos. En el buscador de Getty Images me autocompletó la palabra Bristol añadido Inglaterra. Sin desmarcar ni marcar ninguna opción de las que podía elegir, pinché para llevar a cabo mi búsqueda. Con un total de 2.180 resultados, en la primera página solo me aparecían un par de fotografías que hacían referencia a mi búsqueda. Lo demás eran rostros o fotografías que aparentemente no tenían nada que ver con lo que había buscado. Tras esto, en el panel de la izquierda seleccioné la opción de nadie, para que no aparecieran personas. Y con 943 resultados, aparecieron al igual que la vez anterior de sitios típicos de Bristol, pero en muy contadas ocasiones. En otras aparecían lugares que no tenían nada que ver con la ciudad, como una playa, ya que Bristol no puede ser playa, y cosas similares. En conclusión, la que peor búsqueda ha generado es Getty Images, ya que a pesar de las especificaciones, no ha llegado a los resultados deseados. Las otras bases de datos se han encontrado lo que requería, y no solo una fotografía.